niños, aquí está la tía Lorena y vengo a contarles una hermosa historia que se llama Aprobando el examen. El versículo para memorizar dice así: elegir lo bueno y rechazar lo malo, y se encuentra en Isaías 7:15. Recordamos hoy que adoramos a Dios cuando hacemos buenas elecciones. Dime, ¿cuál es tu comida favorita? ¿O tu canto favorito? ¿Son todas ellas tus mejores elecciones? David y sus amigos hicieron una muy buena elección. David y tres de sus amigos miraron asombrados el inmenso y hermoso palacio. Estaban muy cansados y muy tristes. Eran extranjeros en un país extraño, cautivos del rey de Babilonia. Una vez que estuvieron en el palacio, los sirvientes llevaron a los muchachos a grandes cuartos de baño. Después de su baño, un sirviente le entregó a cada uno ropas finas y les mostró sus cuartos. «La cena estará lista pronto», dijo el sirviente. Daniel y sus amigos se arrodillaron junto a sus nuevas camas. Pidieron a Dios que los ayudara a ser fuertes y elegir cosas buenas en ese país extraño donde la gente no lo adoraba. Pronto, el sirviente llamó a los nuevos cautivos a la cena. Daniel y sus amigos lo siguieron al comedor. Comida con una apariencia deliciosa cubría las mesas. Era comida que venía de la mesa del rey y que había sido ofrecida a los ídolos. Daniel y sus amigos se miraron unos a otros con los ojos agrandados. ¿Qué deberían hacer? Sabían que esta no era la clase de comida que Dios quería que ellos comieran. Daniel fue al jefe del servicio que estaba a cargo de todos los cautivos. ¿Podríamos comer, mis amigos y yo, la clase de comida que nuestro Dios nos ha dicho que comamos?, preguntó con diplomacia. «El rey ha ordenado que coman su comida y beban su vino», respondió temeroso el oficial. «Si ustedes se ponen pálidos y parecen enfermos, el rey me matará por no haber hecho bien mi trabajo». Daniel pensó acerca del problema. Habló con Melzar, el guardia señalado para cuidar de Daniel y sus amigos. «¿Podrías probarnos por 10 días?», le preguntó a Melzar. «Danos solamente comida sencilla para comer, frutas y verduras, nueces y granos, y danos en lugar de vino, agua. Tú podrás ver qué aspecto tenemos después de los 10 días». Melzar aceptó la prueba. Por 10 días dio a los muchachos alimentos sencillos y agua para beber. Cuando los 10 días de prueba terminaron, Daniel y sus amigos se veían más saludables que los muchachos que habían estado comiendo la comida y bebiendo el vino del rey. Melzar se dio cuenta de que David y sus amigos habían hecho una buena elección. Él les permitió continuar comiendo la comida sencilla. Dios los bendijo, a Daniel y a sus amigos. Les ayudó a aprender todas las cosas que estudiaban en la escuela del rey Nabucodonosor. Y 3 años más tarde, cuando el rey los examinó, descubrió que Daniel y sus 3 amigos habían aprendido más y que eran más sabios que todos los otros sabios de su reino. Daniel y sus amigos eligieron buenas cosas para sus cuerpos. Ellos adoraron a Dios con sus elecciones. Y sabes, tú también puedes hacer lo mismo. This podcast is produced by Gracelink.net at Studio El Piso, Singapore. For more children's resources, please visit Gracelink.net.